sé qué pasa, que no me abraza. ¿Acaso tenga cordia? Una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más. Yo sé qué pasa, que no me abraza. Llueva al derecho, llueva al revés. Tras la borrasca, la lluvia escampa. La furia es vía, furia otra vez. Pero siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la playa. Furia, furia, furia que devasta. Furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio. Bienvenidos furiadictos y furiadictas a Furia de Radio. Y hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, es el epílogo de estos tres programas que hemos dedicado a la poesía y al cante, ¿no, compañero Terrazas? Al bastión, furiosas, furiosos. Pues sí, este es el epílogo. Y bueno, el programa viene cargadito de sorpresas. Tenemos aquí unos compañeros, sí, que ahora lo presentaremos. Tenemos aquí con nosotros en estudio, esto es una primicia absoluta, a los compañeros del grupo Coyu. Coyu, con nosotros en estudio. Y bueno, primero queríamos comentar algunas cosas antes de empezar con los Coyu, que los tenemos aquí con nosotros, a tres de ellos, tres de los integrantes, y vais a escuchar en riguroso directo aquí en el estudio de La Irola, de Furia de Radio. Pero primero, el compañero Terrazas, quería comentar algunas cosas, ¿no, Terrazas? Sí, bueno, como siempre empezamos los programas contando un poquito de noticias de actualidad, pues vamos a citar... digamos lo más destacado de los acontecimientos que pasan, de la realidad del mundo. Y bueno, voy a citar el homicidio de un chico, me imagino que lo habréis escuchado, en un colegio de Barcelona, un chaval de 13 años que con una ballesta ha matado al profesor. No me he enterado de eso. ¿No te has enterado? No me he enterado, yo es que veo otro mundo, Terrazas, tío. ¿Qué ha pasado, tío? Pues mira, que hemos pasado de que antes te daban de hostia a los profesores, te hacían español por cojones, y ahora pues se matan a los profesores. ¿A ballestazos? A ballestazos, con una ballesta. Alucina. Bueno, eso por un lado. Luego también quiero citar también la muerte de 700 inmigrantes. De 700 inmigrantes en las costas de Lampedusa, creo que es la mayor tragedia humanitaria hasta el momento. Han muerto 700 personas. Bueno, y el trasfondo de esto, lo que ahora oímos en los más media, pues es que van a endurecer, digamos, van a militarizar la zona, van a endurecer las costas, o sea, vamos, más represión, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, digamos que el primer mundo cierra sus puertas a la gente de... Sí, bueno, no habla nadie de por qué esos inmigrantes han venido, porque están escapando de una guerra que es la de Siria y que no, parece que eso no lo cuentan en los medios. Sí, bueno, el caso es que seguimos siendo un caramelo privilegiado aquí en el mundo, ¿no? Y aquí viene la gente intentando buscarse la vida y acaba, bueno, y termina como termina. Vamos a dejar nuestro mensajito a aquellos que, bueno, que nuestro enemigo desde luego no viene en patera, sino viene en limusine, ¿verdad? Sí, o limusine o andando vestido de Armani. En fin. Bueno, y ya está. Bueno, bien. Vamos a empezar de lleno. Vamos a empezar con los Coyu que tenemos aquí. Venga, vamos a saludar aquí. Que se presenten. Presentar a los compañeros. Vale, ¿qué hecho? Opa, ahí. No sé si aquí tenemos a Jonu, que es el cantante de guitarra. Opa, Jonu. Opa, Kaixo. Aquí tenemos a Chema, que es el pedazo batera. Y a Aitor, el bajista. Bueno, vamos a hacer un rondo, que se presente. No sabemos si se escucha bien con los micrófonos que tenemos, porque aquí en Lerola tenemos dos micrófonos para cinco. A ver, hace falta dinero, enviar dinero, hijos de puta, dinero, aquí en Lerola. Sí, pero dinero. No liberados, esto es autosuficiente, ¿eh? Bueno, en fin, nos hemos traído aquí, pues vamos a hacer unos cuantos temas y queremos hablar un poco con ellos, que nos cuenten un poco. Estos tíos son de Galdaca, ¿no es así? Bueno, eso es un poco relativo. Ah, bueno, es un poco relativo. Bien, es un poco relativo porque, bueno, ya la verdad es que de Galdacao, pues no somos ninguno. Con las circunstancias vivimos unos en Galdacao, pero Chema es de Arrasate Aitores de Mondra. Opa, Mondra, Mondra. Guipuzcoanos y la hostia, guipuzcoanos. O sea, Aitor que es el Equicho. Hoy por la hostia. Bueno, yo soy de Deusto de la República, aunque ahora en Galdaco. Y el que falta que se está ahí, un saludo para él, Abel es de Sondica. Entonces, Sondica que, Army. Está jodido, sí. Y ahí andamos. Nada, ahí. Un abrazo, ¿no? Papá, sí, papá, a ver si se cura. Eso es, que te queremos sano. Bueno, bueno, y cómo, a ver, vamos a ver un poco. ¿Cuándo habéis empezado? ¿Cuándo empezasteis? ¿Cómo? Bueno, pues nos juntamos hace un año así, que bueno, ahí todo conocía a Choma, que había tocado antes en From Malabar. Yo venía de Puncamiño, otra banda y así, y bueno, y pues bueno, nos juntamos y empezamos a hacer temas y bueno. Y ahí seguimos, a gusto, y bueno. Pues, bueno, según dice Terrazas, habéis hecho un tema para La Corrica, ¿no? El día me... Sí, para, bueno, nos animamos, hicimos un tema y bueno, ahí lo presentamos el otro día, el día que pasó La Corrica por Galdacao, y bueno, ahí está, a gusto. Podéis ver el vídeo en YouTube, yo lo he visto, sí. Y está muy bien, está muy bien. Sí, sí, los... en un día 5.000 visitas, nos quedamos flipados. 5.000 visitas, más que nosotros, sí. Seguro. Sí, bueno, nosotros, que tenemos, sí. Son cosas de la magia. No sabemos nada. Así que, la sí. Magia internetica. Eso es. Bueno, y queremos decirnos un poquito porque, bueno, presentáis disco. ¿Hace cuánto que habéis sacado el disco nuevo? Bueno, ¿cómo se llama? Hicimos una maqueta el año pasado, la. Julio del bueno, 2000, julio 2004, ¿no? 2014, digo también. 2004, y, no jodas. Y digo, es una maqueta. Falta cerveza. De cuatro temas. Y hay en los estudios Ama Records con Ricard, en Galdacao, y nada, y a gusto. Y luego encima grabamos un videoclip ahí con la canción de Génova, que habla sobre en 2001 toda la movida que hubo y que mataron a Giuliani, la policía y sí, tal. El asesinato el movimiento. De Carlo Giuliani. Un homenaje desde aquí a eso es. Y bueno, y en homenaje un poco, pues hicimos con la canción el videoclip. Bueno, y bueno, pues. Y hay otros temas que... también. Yo creo que lo suyo. Tenazas es que. Empiecen ya. Se iba a preguntar a qué tipo de música hacen, pero bueno. Que lo demuestren, que lo pongan aquí, ¿no? Sí, que lo pongan. Que un poquito, ¿no? Bueno, ¿y con qué nos vais a deleitar, compás? Bueno, pues ya que estamos en Bilbo. Irala a Bilbo. Irala ahí para Bilbo, para arriba. Bilbo para arriba, pero vamos Bilbo. A echar una para dedicada a Bilbo de toda la vida, el que todavía se vive. Mira, eso podemos hablar luego de... Podemos y hablar, que ¿no? Se titula El Nóndago Bilbo, que vale. Habla sobre el Bilbo de toda Bilbao? La vida. Y bueno, que le echamos mucho en falta, la verdad. Se han hecho el Bilbo de Azcuna y el Bilbo verde, pero a los demás... Es algo bastante igual. Nóndago Bilbo. Pues venga, Nóndago Bilbo. Coyú, Nóndago Bilbo. Lo atarían gauzela eta otzak Bilbo gizonetan kaleak zizpindu ditu Bilbao turisten tokia Bilbao eurokapitalitatea Bilbao espainola puntaren puntan Bilbao Dago Bilbo Nondago Bil Zurekin elkartu nahi nuen aspaldi Aspaldiko partez Hain zegoen utzik nire kuadernoga Biluzik zubari Bilbao Izozaki guren heima Bilbao La Bilbaina PBVA Bilbao Azkunaren hiriburua Bilbao Nondago Bilbo Nondago Bilbo Oinbanoa zugandik urrute. Agur maitia agur Bilbo marroiare. Laizter elkartuko gara zutane. Errekan murgildurik Bilbao izostaki euskalduna. Bilbao aberatzen zazi kultura. Bilbao Iberdrola puntaren puntan. Bilbao dago Bilbo. Bilbao Bilbo non dago Bilbo. Bilbao Bilbo non dago Bilbo. Bilbao Bilbo non dago Bilbo. Bilbao Bilbo non dago Bilbo. Dago Bilbo. ¡Bravo! ¡Opa! ¡Ibora Koyu! Pues estos eran los Koyu con un tema dedicado a... ¡Non Dago Bilbo! Pueblo, bueno, vamos a ahondar un poquito en este tema porque los que las oyentas y oyentes que nos estén escuchando por ahí, si nos escuchan, claro, pues de toda la península de Yucatán, ¿de qué trata este tema, digamos, para los que no entienden el euskera? Sí, bueno, es un tema que habla sobre el Bilbo de antes, el Bilbo de toda la vida, el Bilbo marrón, el Bilbo que estaba lleno de mierda, que tenía su ría, pero que tenía sus astilleros, el Bilbo de la gente, eso es, eso mismo. El Bilbo de Gasteche del casco, el Bilbo de la solidaridad entre la gente de Bilbao, de la gente que se conocía, y el contraste que nos han hecho meter, el Bilbao que puede ser una capital europea cualquiera, un Bilbao como Barcelona, un Bilbao, eso es, un Bilbao como Madrid, con sus torres, con sus museos, con para la gente del Lite sus... Y sus falos, porque yo a la Torre Iberdrola la llamo el falo, ¿verdad? Es como un símbolo de es. La mía es más grande que la vuestra, o no sé, que nos tratan de mostrar. Y eso es, y aquí estamos nosotros, ¿eh? Pero no saben todavía que las ratas van a subir por las tuberías del Guggenheim algún día. Y somos ratas de bicicleta. Y ya veremos, ¿eh?, lo que pasa. Bueno, en fin, estos son los Koyu con un tema dedicado. En acústico, normalmente. Riguroso directo y acústico, eso. Riguroso directo y en acústico. Y bueno, sí, Bilbao, mira, rock and roll ha cambiado mucho. Ya era Bilbao muy bonito y tal y cual. Y hay muchas. Bueno, en fin, a la ría ya. Yo hasta vaya a la ría y todo. Ya yo, ya se va sin terraza, se vaya a la ría. Está bañado, ¿eh? Sí, sí, sí, bañado porque está limpia. Está limpia y todo. Te puedes tirar ahí. Yo creo que, bueno, que mi visión es que Bilbao, digamos, se ha convertido en una ciudad muy bonita por fuera, pero que igual se está muerta por dentro, ¿no? Es lo que nos tratan de vender estas élites y el mejor alcalde del mundo y toda esta... Bueno, pero ya se ha muerto, el alcalde muerto se ha muerto ya. Sí, pero o sea, bueno, se ha muerto. Viene, son los mismos. Como bueno, decía un amigo andaluz, son los del PNV, Guillo. Bueno, Guillo. Los que tienen PNV. Vamos a ver si dejando un poco de lado la política, que es una cosa muy jodida, porque es muy jodida, ¿no, Terrazas? Es jodida de la política. Bueno, pues vamos a escuchar, como este Furia de Radio, tenemos ahí con otros Koyu, que es un orgullo de puta madre, pero tenemos a más gente también, y ayer entrevistamos con Peter Razas y yo a un artista de cojones, que es Sor Campana, y que, bueno, pues le hicimos una entrevista y nos gustaría escucharla, si aquí nuestro técnico Joseba nos lo pone. Mientras aquí los compis Koyu, que se refresquen un poco, beban cerveza y luego seguimos con ellos. Exactamente. Vamos a pasaros con Sor Campana, que es un personaje de la hostia. Vamos con él. De Valencia, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Campana? Hola, buenas tardes. Bienvenido aquí a Furia de Radio, un placer tenerte con nosotros. Eso es, compañero, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues nada, aquí para presentarte, nos hemos ido a un blog de poesía muy interesante que nos comenta un poco sobre tu poesía, ¿no? Y dice, bueno, dice, en todas las cosas, dice: rasga eléctrico como las guitarras, urbano hasta la asfixia, ácrata, un amasijo de alambres de espino que escupir por la boca. Una poesía que se ríe de esta sociedad que miente, de sus convencionalismos, una poesía que nace del pozo, de la basura, de la escombrera donde se amontonan los mundos resquebrajados. Sor Campana nos exhorta a derribar el muro fisura a fisura, siendo grieta a que ardan los contenedores de basura emocional porque somos la periferia de la nada. Aprender nuestro poema Molotov y ser grieta. Versos combativos, pero también con la amargura de quien se reconoce como perdedor. Quien sabe de este mundo donde hay rosas de plástico sin espinas palideciendo entre cubos de basura y voces de comerciantes de almas. La amargura de quien se pregunta si soportarán nuestros cuerpos el peso de las estrellas y el pesimismo a veces de quien ha perdido la esperanza por la humanidad y se encuentra la única respuesta posible en la duda. Bueno, eso dicen de ti, Campana, ¿qué te parece? Uf, me he quedado... Has visto, lo que hemos hurgado, Sí, sí, me deja bien congelado aquí. Lo oído desde fuera queda extraño. Hombre, esto parece una declaración de intenciones, desde luego. Se ve que les ha gustado, lo que hace les ha gustado. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito sobre tu... Bueno, en fin, cuéntanos un poquito sobre para que la audiencia sepa quién eres primero y luego tu última propuesta que se llama Ser Grieta, ¿no? Es una propuesta poético-musical, digamos, bueno, algo más, ¿no? ¿Qué estás llevando a cabo ahora? Bueno, sí, en principio soy un instrumento de la poesía, en realidad... Y bueno, y como tal, pues dejo un poco que fluya. Luego, te referías al grupo y tal. Bueno, Ser Grieta ya nace en realidad los poemas, eso, como llevo años ya recitando, los poemas son todos muy recitables, ¿no? En directo y en voz alta. Siempre tengo en cuenta, bueno, siempre me he relacionado con músicos y con pintores. Entonces siempre he tenido grupos en los que ha habido pintores, músicos, etcétera. Entonces para mí va íntimamente unido, ¿no? Vamos, la poesía puedo recitar a pelo, pero vamos, me gusta combinarla. Uh-huh. Y bueno, lo sueles hacer con el pino que toca el acordeón, ¿no? Por eso dice aquí también. Sí, un acordeón que suena como una guitarra eléctrica. A veces lo pone aquí, en cierta manera. Ahora mismo estamos pino... Kiko y yo solo, nos hemos quedado en la misma expresión, es decir, acordeón el pino, el Kiko pintando y yo recitando. Ya, y bueno, cantando ya y rayándome un poco lo que sale. Uh-huh. No, ¿sabes? No miro demasiado. ¿Y qué tal va esto de Ser Grieta? ¿Estás haciendo giras por ahí? ¿Cómo va la cosa? Tendría que estar moviendo más el culo, la verdad, pero estoy un poco vago, será de la primavera o yo qué sé, o simplemente seré yo. Pero bueno, sí, ando ahora moviendo un poco el culo cerca de casa y estoy tratando también de irme para el sur, para Andalucía y eso. Y bueno, al norte tendría que mover un poco el culo, pero la verdad es que estoy un poco vago, estoy solo buscando cerca de casa, porque lo de moverme por ahí me agobia un poco, pero sí, bueno, es lo que tengo que hacerlo, ¿sabes? Oye, pero no te vas al sur, vente al norte también, ¿no? Claro, tendré que tirar para el norte, tío, ¿sabes? Lo que pasa es que la cosa está muy apretada de pasta, tío. No te preocupes, que aquí lo tienes todo pagado. Aquí está todo pagado. Eso dice Rafa. Está todo pagado. Yo eso no quiero saber nada. Paguen algo. El mundo alternativo está también muy pobre. Entonces está la cosa jodida. Bueno, Campana, pues. A ver, pues nos has dicho antes, fuera del micrófono, que nos ibas a recitar algo un poco bonito, interesante, ¿no? ¿O qué? Sí, claro. Por supuesto. Venga, dale caña. Vamos a ver, aquí tengo algo preparado. Venga, dale caña. Allá voy. Ale. Y cuando descubras que no queda que destruir, tocará inventar. Inventar y crear. Construir un mundo nuevo donde dos y dos siempre y nunca serán cuatro. Sin puntos. Hostia. Te has dejado un poco ahí. Pensé que ibas a seguir, ¿eh? Eso es. Vale, interesante. Me recuerda a lo de dos y dos, cuatro, me recuerda a la novela de Orwell, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo un escrito que es uno de dos y dos eran... Que eran cinco. Sí, dos y dos eran cuatro y por su... Es un poco... Me suena un poco orwelliano esto. No sé, tanto no llevo. Pero venga, y otra más nos haces, ¿no? ¿O qué? Otra pulmita, venga, vale. Venga, dale. Venga, mira, uno y amor. ¡Ay, va! Amor. Amar. Amargar. Amarrar y amartillar. Martillo la pipa. Siente el frío cañón besando tus labios. Ahora fuma versos cual plomo incandescente. Fumar mata, y este falso poema de amor terremoto. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo quiero otro, ¿no? Otro, nos venga, venga, al final otro, otro más tienes por ahí. Venga, joder, yo creo que da tiempo, ¿no? Estoy de amor, entonces, estoy de amor. Estoy en el rollito ahí primaveral. Vale. Está pegado, está pegado. Con tus heces, allá voy, con tus heces construiré una casa. Con tus huesos me haré una jaula, un collar de castigo con tus dientes y con tu piel una camisa de fuerza. Siempre, siempre la dulzona pestilencia del cadáver del amor. Ya está. Podríamos estar así toda la tarde, pero bueno, pues nada, tío, Campana, ha sido un placer tenerte aquí nosotros en Fuera de Radio. Vamos a hacerle un programa solo para él. Y sabes que aquí esa es tu casa, compañero. Y bueno, saludos al Pino, que también es colega nuestro. Y, vale. Y eso. Pues, gracias y nos vemos, tío. A ver. Saludos y poesía. Venga, abrazos, saludo, compañero. Abrazos. Hasta la próxima. Abrazos, saludos. Bueno, pues este era la entrevista que hicimos a Sor Campana, que es un artista de tres pares de cojones, un artista de la hostia de Terrazas, ¿sí o no? Un par, sí, sí, un artistazo, sí. Sí, tres pares de cojones, sí, tres pares. Con retortijones. Pero tres pares. Con retortijones. Tres pares, o sea, son seis. Bueno, vamos a seguir, cojones, que estamos desbarrando, vamos a seguir aquí con los compañeros. Bueno, estamos... Se tienen que ir, joder. Sí, se tienen que ir y les tenemos aquí y hay que aprovechar un poco que nos tenemos aquí. Que nos hagan un poquito más de arte suyo. Sobre todo queremos, bueno, que dar bueno, la primero difusión que, de primero, vuestra obra. Eso es, primero, bueno, tenemos aquí al Jonu, que es el cantante guitarrista. ¿Sí o no? Eso es, y uno más, ¿eh? Y uno más, y uno más. Pero bueno, es el que va a hablar ahora. Es el que va a hablar ahora. Quiere decir que, bueno, que el que quiera pues escuchar un poco qué hacemos y tal, que se meta en Facebook, es súper fácil, que ponga Koyu, y bueno, y ahí puede ver pues un poco cómo, o sea, lo que hacemos, las fotos de los conciertos. Un poco cuando vamos a hacer otros conciertos, ahí están los temas. En YouTube también poniendo Koyu podéis encontrar los cuatro temas que tenemos grabados, que están de la grabación que hicimos, unos videoclips ahí muy bonitos. Muy gracias, bonito. Alex, un saludo de aquí. El de Génova os lo recomiendo, es un videoclip que me ha gustado mucho. Y eso, y bueno, y para que la gente sepa igual un poquillo, el próximo sábado vamos a tocar en Porto, en el Café Volatín. Ahí, y el 2 de mayo en Gasteguna también. Eso no sé, si alguno quiere entrar en Facebook y ver mejor, pues ahí va a estar, los carteles están ahí y toda la movida. Pues ya sabéis, pegar la Belarri y venga toda la peña para allí a ver a Koyu. Facebookeros, facebookeras, Koyu, en el Facebook podéis encontrar a esta gente y las cosas que hacen. Y bueno, pues nos vais a hacer un tema más, ¿no? Antes de marchar, sí, porque tenéis prisa. Vamos a poner un tema, vamos a tocaros un tema que hicimos, es el tema que hicimos para la Corrica. Y bueno, pues ahí está. Opa, la primera vez que lo hacemos en acústico, así que... Eso es. Pues no, venga, dale caña. Sin distorsión. Opa, ahí. Mira, es que... Opa, Koyu. Peletik doa Bilbora, Urmuin barrutik agogora, korrikalarian itz, milaka txokotan, euskar aldunon altxorra. Gure peletik doa Bilbora, Urmuin barrutik agogora, korrikalarian itz, milaka txokotan, euskar aldunon altxorra. Zotik entzun daitela Euskal Herria badoa, gurean beparneko mintzoa destakada bil askotan, kontzientzia gartuta izan zintzoa, dakizun hori oibogota, atria ituzten dazizan lotza Euskarari emonako. Thank you. Bilbotik entzun daitela Euskal Herria badoa Gure hande barneko mintzoa Ezakak hori hori Bogota Jarri gaitezen da ez izan lotza Da Euskarari egona gotza Jalgi gaitezen da ez izan lotza Eta Euskarari egona gotza Bueno, así un poco que está escuchando, que por favor, que vaya a Portu, a Galdaca, que es un grupo que tiene mucho que aportar. Buena furia. Y además son vizcaínos, es que decir aquí, que aquí, son vizcaínos. Nada, gracias a vosotros por tenernos aquí nosotros en Furia de Radio. Ha sido un placer de puta madre. Es la primera vez en Furia de Radio que hacemos un directo aquí de banda. Sí, sí, es la primera vez. Y esperamos hacerlo más veces. Pero vamos, que ha sido, ¿no? Bonito, ¿no? ¿Terrazas o qué? Desde luego que sí, desde luego que sí. Y creo que ha salido todo bien, que se ha escuchado bien. Pues el placer es doble. Doble. Doble, doble. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora no sé. Ahora lo que tienes que presentar, creo que tienes que presentar. Tú, Terrazas. Artistas en Lata 2. Pues ahora viene una sección del programa Furia Radio que se llama Artistas en Lata. ¿Y de qué se trata? Ya lo explicamos en el programa anterior. Queremos que interactuéis todas las poetisas, literatos, poetisos, funambulistas, trovadores, pues. Que nos mandéis cositas, que bueno, que dentro de poco tendréis una página web que estamos haciendo, o no lo sé, de Furia Radio, pero bueno, nos podéis seguir en la página Facebook de Furia Radio, mandarnos vuestros escritos. Y bueno, pues para que veáis que la gente pues está animando, os vamos a poner con un pedazo poeta gallego que se llama Targus, que bueno, que a ver qué nos dice, qué nos cuenta. En galego. Poesía subversiva. Poesía subversiva en galego. En galego. Galicia, ¿vale? Caníbal. Targus, soy de Pontevedra, Galicia. Y bueno, tengo publicado un libro de poemas en la editorial 4 de agosto. Después también tengo diversas colecciones de antologías y premios literarios. Y ahora mismo estoy preparando un libro que probablemente saldrá en Amazon. Y bueno, el primer libro este es en bilingüe, porque estaba pensado en gallego y por eso que pone también en castellano, porque me lo editaron en La Rioja. Y bueno, pues voy a leer un par de poemas para que veáis una muestra. Baile de entroido. Sayonara, baby. Foron as túas verbas tras a eyaculación. E as bestas morderon o sabor do clítoris ainda fumegante. Ninguén entendeu por que mastigabas o meu grande, coa ceremonia da neve estoupando polos camiños. Unha hostia en carne viva, e o correrme berrei, o desexo é un iglú, me cago en Dios. E agora lo voy a leer en castellano, que va a baile de carnaval. Sayonara, baby, foron tus palabras tras la eyaculación, y las bestias mordieron el polvo con el sabor del clítoris a un humeante. Nadie entendió por qué masticabas mi grande con la ceremonia de la nieve estallando por los caminos. Una hostia en carne viva. Y al correrme grité, el deseo es un iglú, me cago en Dios. Este poema es una deconstrucción de un poema de Anton Reixa. Y ahora os voy a leer otro que habla sobre, bueno, sobre los que pensamos que, los pocos que quedamos que pensamos que otro mundo es posible. Y se llama Exmundos. Dice, o son, deixa unha lembranza en nós, e corremos pola pela autosuficiencia coa telúrica barbarie do cazador de nimbus. Morden as tazas de café e os cigarros de picadura, voluntariamente en cada ausencia, en cada verba. Imos perdendo luz polo camiño, alleos o terror de ser nós e en nós morrer. Non somos a obsesión que atenta en cada sombra pola que tentamos ser a lucidez da humanidade, o faro do novo mundo. Y en castellano sería Exmundus. El sol deja un recuerdo en nosotros y corremos por la piel de la autosuficiencia con la telúrica barbarie del cazador de nimbus. Mueren las tazas de café y los cigarros de picadura voluntariamente en cada ausencia, en cada palabra. Vamos perdiendo luz por el camino, ajenos al terror de ser nosotros y en nosotros morir. Nosotros somos la obsesión que atenta en cada sombra por la que intentamos ser la lucidez de la humanidad, el faro del nuevo mundo. Bueno, pues muchas gracias a Eurofonía Radio por la oportunidad y espero que os haya gustado. Salud, compañeros. Bueno, pues este era el Targus. Paulina como mi abuela, sí. Paulina como tu abuela. Como mi abuela. Los Tresnauts, Paulina. Venga, dentro. Cañero. Dentro. Furia. ¡Ahí la hostia! Of the moon. She's coming soon, she's coming soon. A ghost of Vampirina, Maya Regina, Ulysses and Athena. Paulina, de los Dreadnoughts, este temazo que nos hemos puesto aquí en Furia de Radio. Y ahora nos tenemos con nosotros. Aparca la moto, cojo membrillo. Tenemos con nosotros ahora mismo, tenemos aquí al puto Terrazas, que siempre está, este hijo de puta, siempre está. Ocupo. Y a Katy, que está así a veces sí, a veces no. Hoy estoy, he aparecido. Opa, Katy. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a medio desmontando a Babilón. Y bueno, medio, el otro medio está por ahí. Y tenemos con nosotros también a Helios Ruiz, que bueno, es un artista de puta madre, que también queríamos traerlo aquí en este último epílogo. Último epílogo, un epílogo ya es último de por sí, pero bueno. Fijaos si es majo el chaval que le aguantaba a Furia y hizo un recital con él, no os digo más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Helios, compañero, ¿qué tal? Pues nada, dicen aquí que me aguantaste y todo en un recital, eso dicen, no sé si es verdad. Bueno, estuvimos inventando ahí magia pura, poesía en vivo, tío. Helios, dígame. Es que, a ver, que yo, joder, a Furia todavía, pues bueno, se lo perdono porque es un tío, pues, bueno, sociable, como decía Comercio, soy un tío sociable que bebe, pero ¿cómo hicisteis un recital y no grabasteis nada? A mí no me cuentes nada. Lo que queremos es que nos cuentes un poquito las cosas que haces tú, porque bueno, tú eres cantautor, o canta o autor, o autor o canta, o lo que sea, en fin, quiero decir, ¿no o no? A ver, yo soy canta y autor. El mundo del cantautor es como una especie de concepto, por decirlo de alguna manera, con su gente y sus reconocidos artistas y tal, y sus críticos de arte y tal. Y yo ahí, en este mundo, creo que no del todo soy reconocido como cantautor, más que nada porque tengo pues alguna influencia que igual no cuadra exactamente en lo que ahora con la historia se ha generado con el pensamiento de lo que es el cantautor, ¿no? Es como que se ha generado una especie de visión de lo que significa ser cantautor. Yeah, de hecho, sí, en España de los 70 para después de la transición, pues el cantautor Islam medio lo que hacía era hacer canciones de autor, pero de amor y tal, ¿no? Entonces se olvidó un poco con lo de la transición, de alguna manera, de todo el sentido crítico que tenía el escritor, ¿no? El creador. Sí, bueno, el concepto de cantautor, digamos que puede tener un cierto, tiene un cierto... pues un tufillo, ¿no? Sí, de alguna manera, en general, mediáticamente hablando, se convirtió en una figura, pues, de la clase media queriente, ser pudiente, y a la vez pues una especie de... Sí, socialdemócrata, pendejadamente, así una cosa. Pero bueno, que... Se olvidó un poco de la lucha de la calle que siempre estuvo ahí. Pero quizás existe una... hoy en día, aparte de ti, bueno, tú y otros muchos que conocemos también, que el mundo este del, digamos, como del cantautor, o sea, de canción protesta, canción social, canción elaborada por uno mismo, que la canta uno mismo y con un cierto toque social, vuelve a tener, otra pinta, distinta. Hombre, a la ha habido que una antes. Revuelta de tuerca, ¿no? Y de alguna manera la gente se ha dado cuenta de que escribir y la poesía en sí no es solo juntar palabras. Exactamente. Sino darle un contenido, ¿no? Bueno, pues, en fin, no sé, tienes aquí los micros abiertos de la Irola, de Furia de Radio, así por supuesto. Arráncate, Helios, y a ver. Y esperamos que nos dejes aquí una muestra de lo que es ser cantautor y lo que es ser poesía y lo que es, en fin, hacer poesía desde el corazón y desde otro punto de vista de lo que se... Bueno. Venga, pues huyamos un poquito del término plastautor y centrémonos un poquito en la creación, que en sí ya... Si además lo cantas, te conviertes de forma autodefinida en un cantautor. Es decir, si tú escribes y luego lo cantas, ¿qué eres? Pues un cantautor. Dale. Entonces... Cantautor con dos cojones y un puto... Reivindiquemos esa figura, que no es más que... Pues eso, escribir lo que está pasando y lo que uno piensa y siente, que en sí es la esencia del mensaje, de cualquier mensaje libertario. Pues... Es poner... Nada, os he preparado un poema que se titula Una sola vida. ¿Perdona, vale. Helios? ¿Una? Una sola vida. Una sola vida. Adelante, Helios, compañero. Ruiz. Un tramo chiquito, para tan corto el tiempo, para tan leve el ciclo, para el más puro efímero segundo, para tan corta la vida, para tan leve el espacio, para tan auténtico místico misterio, mira... Tantas normas, pragmática piececita sin sentido. Tanto andado por eones, espectáculos solares insondables, sinergiales, espirales espaciales, orbitantes geometrías infinitas, estelares. Primero fuimos agua entrópica y nos lanzamos inconscientes en cadenas de cambio para vida. La magia es simple y espontánea, tan dramática, cataclismo imparable hacia la palabra. Una sola vida, es un chasquido, es un suspiro, es un latido, que solo hay una vida con sus vueltas y sus giros y sus risas, sus abrazos, sus besos, sus llaves y sus puertas. Mis genes, como los tuyos, vienen del principio, para tanta tinta escrita, para tanta nube en tinta, para tanta, tanta, tanta... Solo una vida. Recuerda que solo hay una vida. ya está. Compañero, encantado. Un amigo, Elio, es un amigo. Buenísimo. Oye, Elios, tío, en serio es un placer. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad, ¿no?, de que se pueda dar difusión, ¿no?, que a la gente que quiera conocerle más su obra, pues dónde le pueden encontrar, Elios, por las redes o... Pues últimamente he practicado la estrategia de liberar la música en general, bueno, desde el principio, y se puede escuchar toda ella en YouTube, más que nada porque no me sé otros canales y lo que he hecho ha sido subir las canciones por separadas, aparte de los discos. Tienes un disco nuevo, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? ¿Cuatro? Pues el último es Utópica. Ah, vale. Y que esté de este año. Y de este mismo año a finales del anterior, Empática. Y así hasta 9 discos que se pueden escuchar pues gratuitamente para quien quiera. Simplemente pues poniendo Elio Ruiz, disco entero, seguramente en el buscador ya te lleve a mi canal y a partir de ahí pues con un poquito de interés puedas llegar a las diferentes canciones. Pues nada, que a la gente que nos esté oyendo que se anime a conocerlo, que es música autogestionada por este artista que hoy en día en un mundo tan mercantilizado pues la verdad que alguien haga esa manera de trabajar, ¿verdad? Poesía, en fin, al alcance de quien quiera alcanzarla y que no es tan difícil, que a veces, ¿no? Bueno, no sé, yo pienso que en realidad, más que un divertimento, yo contemplo la poesía como un arma de, ya no voy a decir... el tópico de cargada de futuro, sino de presente, en cuanto a que estamos aquí y es nuestro canal de comunicación. Y banalizamos demasiado, yo creo, y no somos ni medio conscientes de la gran odisea en la que nos encontramos y pienso que realmente es urgente en el ya, en el ahora, que todos pues nos empoderemos de los misiles que son las palabras. Porque no son solo bonitas, están, como decía antes, valga la redundancia, cargadas de mensaje. Bueno, pues y quieren decir cosas, nuestros. Y hay cosas que se pueden hacer. Entonces, pues pongámonos manos a la obra y hagamos todos poesía. Yo animo a todo el mundo que no se cohiba a que escriba posibilidades. Esto es como el cómic este, ¿os acordáis del Moebius que dibujaba un futuro alternativo y tal, de ciudades plagadas de seres grises, anodinos y tal, ¿no? Pues de alguna manera se hizo verdad, ¿no? Es como... para mí la poesía no deja de ser una manera de imaginar posibilidades. Y ahí estamos, joder. Yo por eso os leo, tíos, porque estáis ahí escribiendo futuro, presente. Animamos a todos aquellos que no se puedan fumar un coiba. Que no se cohiban. Que no se puedan fumar un coiba. Que no se cohiban y que se. Bueno, como has dicho tú, empoderen o lo que sea. Empoderarse. Bueno, ¿puedo decir yo algo? Por favor, te dejo. Unas palabritas que he escrito. Te dejo. La música como herramienta y como arma, ya que el arte, como la poesía y la música, es revolucionaria en esencia, o al menos así debería ser, ya que en este mundo dominado por el capital quieren engullir cualquier tipo de expresión y convertir a los músicos y artistas en meros traficantes de emociones. Pero siempre existirá la ansia de libertad, por mucho que les joda a los que viven para aplastar sueños y vidas. Y este programa va para ellos. Claro que existe la conciencia en la música, y de eso estamos hablando, de los que se la juegan encima y debajo del escenario, por los que luchan y son coherentes, por los que hacen de este arte que es la música un arma cargada de conciencia y libertad. Para ellos. Y para ti, Elios. Ole. Te había dedicado otra, Elios. Una cosa mía también. Hala, venga, arráncate, furia. Tenía con que haber salido la guitarra, joder. Sí, una base la habría venido bien. Estaba sin guitarra ni nada. Con sangre en narices y los pies desnudos que sangran de caminar por años en los cristales rotos de mi propia estulticia que me desgrana la mente y me desgrana las palabras y me parte los dedos que escriben como ellos solos por ellos mismos, sin quizás otro sentido que dejar este mundo en una huella en la arena. Una arena sucia y vieja de petroleros torturados por años de trabajos forzados para los inmundos propietarios de vehículos de propulsión que desearían otros, porque esos son viejos para sus anhelos malditos de proyecciones sociales que nos matarán a todos, a ellos y a nosotros. Oh, bye. Furia. Ahí abriendo puentes, tíos. Un abrazo, Helios. Bueno, Helios. Un abrazo. Venga. Un abrazo, hermano. Con eso lo dejamos. Un abrazo, compañero. Cuídate. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Y ahora... tenemos una entrevista aquí. Una entrevista. A Pasote. Una entrevista. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Creo que con Torrente. Con ¿Torrente? José Luis Torrente. El mismo. ¿Dónde está? El mismo. El mismo que canta y baila. Llámale, porque no sé. Yo no... A ver, José Luis Torrente, ¿estás por aquí? ¿Qué pasa, chavalote? Ay, aquí está. Cago en la leche. Estaba en el bate. Exactamente. No voy a en el tigre. Estaba en el tigre, claro, cómo no. Estaba en el tigre. Cago en la leche aquí, todo lleno de hippie. Estos putos punky. Bueno, los ponía firme, coño. O sea, el Torrente. Ha venido. Se ha venido del tigre, ha venido muy bien. Yo soy poeta, chavalote. Dame un tirito. Que no, que yo soy poeta de Bragueter y Revolcón, hombre. Sí. Me joda. ¿De qué vas, programa de poeta? Yo soy poeta, hombre. A ver, venga, Torrente. Venga, te digo algo. Dime lo que quieras. Venga, algo romántico. Romántico. Oh, cariño, que por ti me giño. Oh, Jamín, que hueles a calcetín. Tu cutis es tan bello como el culo de un camello. A mejor, hombre. Putos poetas de mierda. A ver, a mamarla, hombre. Si es que... Bueno, Edge, me está mirando mal. Bueno, Edge, me están llamando Pulgoso. Pues mira, voy a decir un poema a todos los que me llaman Pulgoso. No es verdad que los perros tengan pulgas, que de nada les sirve. Son las pulgas los que tienen perros, de los que viven y se alimentan. ¡Nada, mamarla, hombre! ¡Venga! ¡Furia Radio, tu espacio libertario! Es que, bueno, en fin. Katy, ¿qué opinas tú de esto? Que es un placer que hayáis guardado esta... ¿Y aquí dónde está la mandanga, coño? ¡Me joda aquí! Esta faceta para el final, la verdad, muy buena. Esto de Torrente Poeta no me lo esperaba yo, ¿eh? Oye, esto de los hippies yo pensé que era otra cosa, que todos con todos y todas con todas. El día menos pensado le veo con rastas al Torrente. Soy rastafari afromanchego yo, no me joda, hombre. Eso, Cago en la leche. En fin, hombre. Es que es una desgracia este venda, ¿eh? O sea, te quiero decir, es una anarquía desgracia. Ni polla, hombre. Es una anarquista, ¿no? ¿De qué? A la Torrente, hasta luego, Venga, bueno. A babarla. Bueno, en fin, vamos a matar a este hijo de puta, que se lo merece. Y vamos a poner un tema para terminar. ¿Sí o no? ¿O qué? Aquí tenemos al pedazo técnico Joseba. Bien acompañado por el Gus. Joseba, acompañado por el Gus. Ay, besazos para los técnicos, sí, señor. Bueno. Ha sido genial. Gloria del cielo. Vamos. Gloria del cielo. ¡Cabrón!